Chaupi Punjabi, tuta yarka. Pacari pacha, calla de mu. Y en la tutata, mis escanche. Caipini cachi. Rixinaku. Pacha causa, mishki shimiwa. Rixinaku. Uyaikunawa, neupag yuyaikunawa. Rixinaku. Yasanakunawa, taki kunawampas. Rixinaku. Caipachapi kazarinchi. Ali shamushka kapaichi. Thank you. Así tota masikuna, samu pasunchi, gaziacho kaipangichi, maki kunaun chaskipasun, hasta wanka masikuna, kaipi kazarinchi, maizuma, kunan kaitutapi, hasta wanka munani masikuna, nachumu munani taki masikuna wan kaipi kanchi, hasta wanka masikuna za kasna kazarikunchi, kai viernes punzapi, y masinamini viernes taka, chaska, punzapi, masikuna, kazarikunchi, kai nyukanchi, riksinako yuachiwan, masikuna za, así tuta tacharepachi, nispa na paiwan yai kurimunchi, masi angel criollo na pariwan, sinazata masi Daniel Castellano, sinazata masi Marcelo, ima nacha de kapangi, masi Marcelo Atupaña, así chamuska kapaichi. Alitota tukikuna, kapimi kutin, kai tutaoncha yamunchi, kai kitu villamanta, kai riksinako yukumanta, tukui Ecuador mamayakta, pisinayata shukti yakta kunapipas. Kai kikingunapa, kai takigun yaikurimunchi, sinayata kapimi kang munani, paikunaun astaunya, paikunapa ruraita, sinayata kita shukti muskuikunata, paikunaun rimanakusamungapak. Masi Carlos, allí samuska. Masigo. Alichisita seripachi tu kuisa masikuna, paisungusa kaipi kutinsa kikinguna pa wasi pichas kiskamanda. Sinakasipaka katisi yarita kikuna wa. Ari, masikuna, sinaspaka kunan kai punza pika munani masikuna mi kaipi nyukan chiguan kan, sinaka maijan satarima nakusun ajisamuska nispa, sinasta, alul, chichuka pas hasta unka kasupas, hasta unka pingana ya chikun wari masikuna. Maijan wan rimasun masikuna hasta unka ajisamuska kapai, maijan te pusa kangichi hasta unka director rinchikanachun, ajisamuska kapai, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches a todos los radioescuchas, mi nombre es Johnny Sánchez, soy el director de la agrupación Munani. Estamos muy gustosos por haber aceptado la invitación que nos ha invitado pues Marcelo Atupaña, pues un gusto siempre contigo estar, ¿no? Maizuma, a ver, kunan pika maijanta que castellano man pacta chito kusun ya. Maizu Marcelo, manaxaka ñukapa sinasasa mi maij. Ya, sinaka. Bueno, punta pika, buenas noches, Ningmi. Ya, sinaka, paikunaka, kusilla mi canchi, ñukanchiwan, kaya chikamata, nispa mi paikunaka, napaspa, kazarin masi, Johnny Sánchez, paika, kai munani, niska, taki, masi kunapa, pushak mi kaska masi kuna. Sinaka, a ver, kikinguna tapu y tarudas pa, o imata, sina, pues, ña, yuka, kuna pika, intérprete, tukugrini masi. Imagina que te quicho apito que te rompanchi, si na seta via chipangi na chua, si na kikinga ayaya, si na kashpaka kaja dishuya. Maimanda ta paikunaka, na chuka takiwan kaja dita kishkipa ni asa wapada. Ah, ya, sumak, si na kashpaka, oh, si na kashpaka sumak mamasikuna. Nyoka ka asata hipeaskan samuni, chaituku y kitupika raimi kuna tiaskamanda na chua. Maimanda ta kang paikunaka, imagina wadata tanya kaipika y kitu sotapika takishpa samukuna. ¿De dónde es la agrupación y cuántos años van haciendo la música? Bueno, la agrupación es apenas una bebé, tenemos un año y unos meses. Se formó en el 2013, justamente el 16 de abril. Este proyecto casi es nuevo. Lanzamos en julio del año pasado el primer disco que se llamó Tributo Fandango. Y este próximo diciembre del 2014 estamos lanzando el Munani 2 que se llama Munani por Siempre. Ya. Pai kunaka yuyurak mikanchi nin masikuna. Kunan shuk wata y asa killakunata miña kaipi astawan ka pai kunaka ña takita ruras samunchi nin sinapas ñami pai kunaka shuk takishka imagina nin mi disco rumpa ninche ruka wakichita ña chari ajichishka kuna nin astawan ka fandango takikunata ruras samunkanchi nin sinapas kunan pika ajichikunchi nin astawan ka ña kati takikunata samuk pika munani dos nishka munani ishka iniki mikanga nachu sinaka chai takikunata ajichishpa samunkanchi nishpa wichichinkuna. Pikunata paikunapa takitaka yali chaskishka kuna runakuna, mishukuna y paikuna takita rushpaka pimanda takinkuna. ¿Quiénes han sido, digamos, los que han recibido la música de ustedes y cómo lo miran la música interpretada por ustedes? Bueno, básicamente la comunidad de Imbabura nos ha recibido de manera muy grata por haber hecho el primer disco, Tributo Fandango, justamente rescatando un ritmo de tipo de carácter imbaburense ancestral y tradicional también. También en la provincia del Chimborazo estamos con bastante acogida, justamente estamos yéndonos también algunas veces ya a Riobambas específicamente, y también en la provincia de Bolívar también tenemos bastante acogida, compañeros de Guaranda, y tenemos aquí un representante de Guaranda que él da fe de eso, que estamos justamente en Guaranda un poquito más afianzados nuestro trabajo. Uh-huh. Masi munani, masi kunaka hasta wanka kai imbabura pimi ya pachas kiska kunanin hasta wanka pai kunapata kikunata hasta wanka chai atributo atributo fandango niska taki kunata roska manta y si no se ataku tinsuk te marca kunapi chimborazopi si no se ataka waranda ninchi ya kachai marca pipas mi che bolibro marca pipas mi chaski kun kunanin pai kunata kasina pas kunapika kusilla kanchi nin hasta wanka tauka masi kuna kanchi nin suka waranda ninchi ya ka bolibro mas Masi mi kangning, sinaka pay mi chay pika o kopi kanchening. Sinajatak tapoyari pay kunaka, bueno, pay kuna riksirichung na sunyo kanchi uya kumashi kunapak pay kuna ta bueno ningajari. Pay kunatik pay pichapi taki kunkuna na chuchayta. A ver si es que vamos presentando quiénes son los integrantes del grupo Munani, por favor. A ver, no sé si uno por uno o alguien va a representar al grupo. Bueno, yo va a tocar decirles a dedocracia. Por acá tenemos nuestro percusionista. Que si es que se puede acercar un momentito nomás. Napaiban, escucho ella ni ya. Sí, casi todos son bebés igual que la agrupación, así que. Buenas noches a todos los radioescuchas, yo me llamo Andrés y estamos en la percusión. Andrés. Valenzuela, ya. Sí. ¿De dónde es usted? De Quito, muy bien, muchas gracias por asistir acá. Tenemos el siguiente compañero que nos colabora siempre en los vientos, guitarra. Bajo, es un excelente músico. Manuel. Buenas noches con todos los radioescuchas. Mi nombre es Manuel Regalado. En el grupo, en desempeño, interpretando los vientos, en la guitarra, en sí lo que haga falta en el grupo para cualquier presentación que tengamos. Bueno. ¿Usted también es de aquí, de Quito? Sí, también de Quito. Ah, muy bien. Sí. Aquí tenemos el refuerzo foráneo de la provincia de Bolívar, específicamente de Guaranda, compañero Dani Chela. Ya caí punta pachapica chituta nisha ñuka ñanirka ñuka mikani Bolívar llactamanta chay mantami ñuka taquini chay instrumento ochinja bata bandolín chuti chay manta ñuka kai kushilla maricani kai agrupación Munani mashikuna nishpa kai tuki tuki kan familia nisha ayukuna maricanchi chay manta kushi maricani kaipi. Imagínate más de Guaranda más con acá carnaval está aquí con la noche. Sina cutin más de mi fandango está aquí. Ni un conche raíces ni un conche can carnaval de Guaranda. Pero chaimanta ni un cachamos cani kai agrupación man shuki taquiwan fandango nispa. Kai taki ñuka runa pensar ñuka runa yuyay mikan shuk sumak taki al igual que carnaval nish chaymantami runa kuna kashkamanda tuki kai taki kuna mari sumak marikan sumak kikinga imaika shaktamanda kangi waranda mandaka Guaranda. Sí, Kitiu comanda. Ah, ya, suma. Alisamos que capa y masivo. Entonces, vamos. Sí, con el siguiente, acá tenemos David, también presente. Compañero que nos acompaña en el bajo. Bueno, buenas noches con Radio Escuchas. Yo me llamo David Quimbita. Soy el que toca los instrumentos eléctricos. Pongo un poquito ahí de lo que es un poquito de la fusión, ¿no? Y también, como nosotros se puede dar cuenta, somos de diferentes, como diferentes etnias, y eso es lo que le hace especial al grupo también. Sí, solo dos saludos al compañero Ramiro Menala, que no nos pudo acompañar, es el violinista de la agrupación, está un poquito delicado de salud y así que pues... Bueno, mandamos todas las energías para que se recupere. Y el compañero también de la provincia del Cañar, Quindi Yaguar, que también está un poquito también delicado de salud, justo estos vientos nos han afectado casi a todos. El que... temblor de Quito, del estado de Catiquilla, ha estado un poquito dando esas energías, vibras un poco negativo y ha estado afectando. Bueno, esperemos que se recupere pronto. Bueno, ¿ya Rixichin, más siguna? ¿Ya Rixichinata, Rixichin? Chinaka, Nacho, ¿catishon chuta que guta hoy a chispa, pimanda, carapangi, nispa, maimanda, tachita, que guachari, nispa, ya país de Rixichin? Ya, más siguna. Bueno, a ver si es que pueden compartir otro trabajo, otra interpretación musical, bueno, que haga conocer el nombre de la canción y a quiénes vamos a dedicar esta canción, compadre. Bueno, esta canción les vamos a dedicar a ustedes justamente. Ah, a nosotros. Se llama un sabonito que se llama Sensibilidad, por esa sensibilidad de compartir este espacio con toda la gente que nos escucha. Kuna makikuna makikuna, sinami tigramunchi kai rifsinaku kai maisumak taki nacho munani nishka mashikuna taki kunkuna sinajatak maisumak. Tapoyari kai taki kai imalayatik maimandatik imapitik yashpa kai takatakir kakuna. Maimandatxamon? Ya. A ver, esta canción, esta melodía, ¿a qué pueblo nacionalidad o de qué zona es compañeros? Es un tema imaburense, netamente de Otavalo. Realmente no sabemos. Me parece que es Runamarca, un conjunto que vive en España, son los autores. Ellos, bueno, la mayoría son de acá, de Quito, pero lo hicieron justamente estando en Europa. y pues les rendimos con eso también un homenaje a los compañeros de Runamarca. Kaita kika imbabura monto miyo chinin mana pai kunas pacta ya chaven chichunin pero sina pase runa marca masikuna mi taki un kauyerir kanin masikuna sina ka chaitwan pai kuna paka kusilla mi takin chinin chaita ki kunata ima mande ta pai kuna pa munai kan runa taki kunata rurana. ¿Por qué a ustedes le motivan a interpretar música de los pueblos indígenas? Bueno, básicamente la música es un lenguaje universal, ¿no? Y pues cuando nosotros decidimos, bueno, hace muchos años, interpretar música nacional, si se quiere, y también andina en este caso, pues la motivación, lo fundamental es transmitir eso, que tenemos, ¿no? esa parte indígena de nuestras raíces que tenemos, y pues transmitir con eso un montón de lenguajes, que es en este caso, como digo, el sensibilidad, el anterior tema que habíamos hecho, el cuatro esquinas, un montón de mensajes que con la música se puede dar. Y por ejemplo, también con el fandango, que es un baile de fiesta, una música de alegría, todo. Entonces, trata de interpretar eso, pues, es bueno, al menos nosotros somos como músicos de música nacional indígena, mestiza, andina, pues nos gratifica siempre. Taki kunaka tauka ninchaka shimi kunapi mana rimaita usas papis pero taki kunawan kachaya usanchilla ninchinaka pai kunapas hasta unka runa sapi zami kausa y kunata charis kamantami chetaka yapa munanchi ninchinapa sukta taki kunata pasuranchi zami ninchinapas pero kai kunata me hasta un munanchi nin mashikun masti imashinata pai kunapas paikuna patakishkata nishon kai paikuna takishkawan kausei ushanchu kai kitu shaktapi kai kitu shaktapi nacho runa kuna pataka naya pa mishu kuna kanacho monankona hasta ongarin mana monaspa ima tapi shimijaspa rikunkona shinapi paikuna ka runa taki kuna takishpa shikucheon kai kitu shaktapi kausei ushanchu. Con la interpretación, con hacer la música, digamos, tomando en cuenta que el Quito, en las grandes ciudades, es una ciudad compleja, digamos, ustedes, digamos, la música genera para como sobrevivir, para como fuente de trabajo la música, o cómo lo han tocado a ustedes este hacer el arte. Bueno, es un poco difícil en este, sobre todo en todo el país, no solamente en Quito, hacer música para o más bien vivir de la música. No se puede porque las políticas, sobre todo las leyes culturales que actualmente nos rigen, no están dedicadas para los artistas populares como somos nosotros. Más bien siempre han ayudado los que tienen un poquito más. Y en ese sentido, pues es muy difícil hacer música y sobrevivir de ella. Uh-huh. Y el público a veces exige, digamos, la mayoría de la población gusta otro tipo de otro género musical, ¿no? Pero sí, ¿cómo han recibido otra ustedes? Situación también es la mala crianza que tiene el público en sí, ¿no? Se han limitado en escuchar temas clásicos que están siempre repetitivamente, están en los oídos de ellos, y cuando uno propone algo nuevo, por ejemplo, este tributo fandango es totalmente inédito, así como el segundo disco también es totalmente inédito, y pues sí cuesta un poquito llegar a esa gente, a cambiarle a esa gente la mentalidad, que escuchen otro tipo de música, es complicado, pero nosotros estamos siendo necios y por necios vamos a estar en esto. Sina paikunaka astawan ka asha mi sinchilla minin kai takispa kausanaka sina pas kai kitopika kai mana kai kituja pitu kai kuadro mamos esta pim tu kuya kuna shukta karu jakta taki kunata munan chinin ya pas munan chinin sina pas pero paikuna pak munai ka kan nin astawan ka kai nyukan chiruna sami kunapa taki kunata sinchilla china mana kausai ta ya paus papas ninchilla kai wan kuy kita mira chingabi mochai kas papas pero paikuna ka taki nata munas kamanta mi kai pikan chinispa astawan ka imagina nin necio kamashi son munas kao yalina. Eso pa ikuna kamuna skaun yalikunchi ning hasta unka kai kunapi. Saita mi guya chimashi. Che kamanga shuta ki wana tigra munga pa na chu shu bi kono ripashun che pa hipa tari panga pumuna pa chimanjari. Pikuna taki kingo taki yana pan masti kai municipio oko yana panchu kai gobierno kono yana panchu o pikuna ta yana pan na chu. Che ka che kuti shion tigra mun pasun ya. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

la muerte, pido a Dios que yo me lleve chulita. Pai Shunguja, suma que tamata aquí en Capascanguichi, ñama, kunanganya, contratado, sacribanguichi, nipai, tuku y viernes con apaj. Pai Shunguja, shinaseta, tapushpa, kutin, remarishpa, katipasunchia. Kikinguna, napai kuna sharingi, mashi, kikin mi chaypaka. Aretiangmi, napai kuna takatsaninchi, kai masti, sangolkipe, uyakuninin mashi, Leonardo Orbe, shinaseta, cuenca yaktapu, uyakuninin mashi, Cristina Shunaula. Shinallata Guayaquil llaktapi mashi Sarita Huaraca uyakunini shinallata bueno Maya pipi Miami nachu uyakunkuna nachu mashi Eternal paika siempre ñukanchipi ari Miami Estados Unidos llaktapi shinallata mashi Diego Morales shinallata Fabián Chimbolema Homero Chimbolema paikuna tukikuna chapi ñukanchita kunan tutanta paikuna ka acompañas katinkuna nachu Sumak masigo. Si no estás tú cuí caí quito ya te pido ya masico no mamba es una pita chay chipanchi. Tú cuí puchu caí junca y puchu caí con api mi casa está aquí con agua panchi masico na. Katinga pa caí monani masico na wan. Tapo pasión ya. Paikunata pimanda pa jana paikunata chasquincho paikunapa moneja churrancona. Kunan ponja kunan kija nacho caí cargo kija pica caí quito ya está tauka raimi kunata churrancona hasta un bache kunan bajurra eche raimi kunata pica na Chica, chay raimi kunamanka pay kunata mañan kunachu, kayan kunachu o pay kunata kawasha masakishka chukan kuna y masata kanahupan. Preguntan de que si ustedes tienen algún tipo de apoyo institucional, financiera o que sea, no sé, algún tipo de apoyo, ¿no? De algún lado, tomando en cuenta que este mes, por ejemplo, acá en Quito, por el mes de las artes, llamado mes de las artes, han organizado un sinnúmero de eventos aquí en la capital de la República, pero no sé si a ustedes le tomaron en cuenta o qué tipos de acciones han visto, ¿no? Eso nos está preguntando el compañero. Pues no, sinceramente no ha habido ningún llamado a que nosotros nos presentemos o actuemos en nombre del municipio o alguna entidad pública en este mes. En todo caso, pues nosotros siempre nos apoyamos nosotros mismos, somos todo un grupo de autogestión. Y es un poco chistoso que más bien en este mes de las artes que predomina más en Quito, nos han llamado más bien de provincia a estar tocando. Paikuna takamana pipas yanapanchu ni paikuna kashkami sumamanta pacha ruranchi nin sinapas kay kitumi apika uyarkanchi nin raimi chikuna tiyakta sinapas paikuna taka na ima kayashkachu nin astawan karin sukta marka kunamanta mi astawan kakayachishka kuna nin takita karachu nishpa Shina makanga mashikuna wakimbika taki kashpaka asata shinchimi kausei kayarin pero sinapas monai manda chaita ruashpa kushija kashpaka chaiwan rurana urman nachu mashikuna Shina jata kaina wata nachu jukshirka mushu wujachipa kamachi nishka Nachu chaipika tukui anta uyachikuna mi runa takikunata, kaimanda takikunata, kaimatakikuna ruskikunata mi yalichichu nishpa nachu chaipika kamachishka kan nachu. Chika chai kamachuipi rikushpaka paikunata ka shina anta uyachikunaka kayashkachu, manachu kayashka, ima shinata paikunaka rikun chai kamachikta nachu. Más o menos hace un año aproximadamente ya está en vigencia la ley de comunicación. En uno de los articulados se establece de que en las programaciones de medios de comunicación tiene que evidenciar, digamos, trabajos musicales, artísticos propios de los de la población ecuatoriana del país, de producción nacional, ¿no? ¿A ustedes algún medio de comunicación les han invitado, les están invitando o cómo lo están tratando, cómo lo ven, compañeros? Bueno, en ese sentido sí tenemos, hemos tenido un poco de muy buena suerte. Justamente cuando vinimos hace algún tiempo, esta radio mismo nos abrió las puertas en otro espacio que se llama Como Tú, que se transmite los domingos. También últimamente la radio pública de aquí, de Quito, nos ha abierto las puertas. Estamos ahí con la compañera que transmite cada noche por lo menos un pedacito de nuestra música. Como tenemos bastantes compañeros que también tienen derecho, pues ella también nos ha brindado bastante su apoyo en radio pública en ese. Bueno, aparte de esos dos espacios, no otros medios, grandes medios de comunicación, por ejemplo, no sé, la cadena por ejemplo, bueno, aquí Canela. En Canela, no sé si los otros grandes. Bueno, ellos, bueno, creo que son más de, les gusta más la chicha, un poco más de ese tipo de músicas, pero creo que no estamos en el formato, por eso que no nos han invitado. Pai kunataka mana ninchi chaka ishkai ankiwari kunamanta mi kayachishka ninga astawanka kasaripika kai ankiwari jati kai casa de la cultura ukuzate shuk domingo punja pitakinama shamurkanchi tukuy punja mitakishka kunakanga seguramente shinallata kutin kai ninchi chaka kai imashonin mi radio pública nishka uku ankiwari pishmi kaya chispa wakin tuta kunapika shuk pai kunaputaki kunatakaran kuna ninjina pas kutin kaish kunamantaka naima pas rikurinchu ning masikuna ñukanchik mishukuna runataki kunatakipika wakin ñukanchika kushikurinchi nacho mishukuna kanacho runataki kunataka namunankuna runakunalla runakunatakinkuna runakunapish napas mishutakitaka takinkuna nacho chayka chaymanta paikunaka imashinashi yarin runatakita takishpa shinallata paikuna takishpa runakuna tushna upi chay imashinashi paikuna yarin yani imashinanki yapanchi runakuna paikuna runatakita takishpa runakuna tashikushpa imashin yarin bueno hasta ñampakta ma hasta shukti yuyayta churkanki chayta mana pakta jamuntani ¿Nico esta canción de Penisha? estaba preguntando, cuando nosotros miramos a gente que no es quichua y están haciendo música de los quichuas, para nosotros es motivante, porque muchas cosas del pueblo quichua ha sido despreciado, ha sido ninguneado, ¿no? Entonces, y cuando ahora miramos que gente que no es quichua y lo están interpretando y lo hacen con gusto, eso para nosotros es una emoción, o sea, lo miramos con mucha alegría, ¿no? Entonces, eso sentimos nosotros. Quisiéramos saber qué sienten ustedes en cambio, digamos, desde otro lado, pero haciendo cosas, ¿no es cierto?, de los pueblos quichuas. Bueno, yo también tenía la misma pregunta hace un montón de tiempo porque, como digo, ya estamos algunos años haciendo música andina. Pues el maestro, se me va el nombre ahorita, me de acordar. Él nos decía, pues maestro Males. Enrique Males. Él me resolvía esta pregunta. Él me contaba un poco de la historia de él, de cómo habían sido sus inicios y toda la situación, ¿no? Y que él le había tocado cortarse el cabello, por ejemplo. Él siendo indígena propiamente, le había tocado para estar a nivel de un mundo mestizo, estar en esa situación. Y con el tiempo él se da cuenta que él también está fallando. Y dice, un día me puedo creer un blanco y otro día me puedo creer un negro, un mestizo, un indígena en sí. Pero la cosa es que dentro del corazón de uno es lo que te nace hacer. Entonces pienso que él le nace hacer esa música que él le gusta tanto interpretarla, así como nosotros también tenemos esta raíz ancestral, que somos ecuatorianos primeramente, segundo somos músicos y tercero pues somos totalmente seres musicales. ¿Hacen alguna canción en quichua, cantando en quichua? Sí, lamentablemente no están los compañeros que hacen justamente esa interpretación. Okay. ¿Y música de qué pueblos hacen principalmente? teniendo presente que entre los quichuas hay, ¿no es cierto?, quichuas otavalos, cayambis, quitucaras, pasaleos, puruais, huarancas, cañaris y así, etcétera, ¿no? Bueno, básicamente el imbabrense estamos interpretando, pero también hacemos también de chimborazo unos temas, también otros temas de, que próximamente van a ser sacados a la luz, ojalá, hacemos unas pequeñas cumbias también. Es de todo un poco. No solamente nos enfocamos en las comunidades ni y tampoco en los en las lenguas, sino también en todo, de todo un poco. Sumak makan mashikuna shinakashpaka nachu kutin shutaki guan ripashu nachu paikuna pa viali sumak rura yachaiwan kati katingapak. Shinaka mashikuna chaskishun suktak takita uyangapak munani mashikuna mikaipika kan nyukanchiwan pakta kushilla kai. Imagina que hay piezas acá, oye, con gari con ima, chasca, punzapi, hasta banca, walking con una caña más, si Carlos sin daña, ya con allá y bueno, mi puri con una nachu, sin acá, pa' y con una puesta aquí con una, uya chinga, pa' caipi chasquichun, maqui con agua, chasquichun, machicuna, munani, machicuna, caicotipi, samon mi. Sinamikan tiramanchi nasu kai sumak takiwan mai sumak nasu yupaychanchi kai munani nishka mashikuna kai piñukanchita kushichishpa katikunkuna nasu. Sinapesh mashi angelito tapuyari paikuna kam. Bueno, kai munani nishka tamana yachanchi imami nishanin nasu. Chaita, sinayata o imamanta ti kai munani nishka tsurishkakuna sinayata tapuyari paikuna ka bueno. Shuktak mashikuna tarikushpaka shuk nishunchari asociación o corporación de agrupaciones taki mashikuna nachu china de pronto ima tamañangapak china tukuykuna wangurishpa china pay chinallatak pay kaypi mashikuna paykuna takikuna imalatatik rankuna kay takikunata bueno ran shinallatak shuktik imata rankakunami nachu. ¿Por qué munani? ¿Qué significa munani? ¿Por qué se denomina así la agrupación, compañeros? Bueno, es una no tan larga historia. Resulta ser que estábamos reuniéndonos pues ya en vísperas de este proyecto y la siempre el identificativo de cómo nos vamos a llamar es un yo pienso que el nombre de cada agrupación es lo que identifica a todos nosotros y eso es lo que nos une. Entonces nosotros queríamos ponerle algo que pegue pero que también sea fácil de pronunciar, porque habían un montón de nombres y algunos impronunciables. Entonces Munani, ¿no? Querer Kana Munani, yo te quiero y así, ¿no? Pero más nos... Munani, término quichua, de hecho, sí, ¿no? Sí, justamente, término quichua. Y pues lo asociamos nosotros desde nuestra filosofía grupal como Munani, la voluntad, el querer hacer, el querer poder, es poder en sí. Nosotros hemos logrado en un año un montón de cosas y es por esa misma voluntad que tenemos, por ese querer que tenemos. Ustedes dentro de la agrupación, además de hacer música, ¿tienen algún otro proyecto, otro tipo de iniciativas como agrupación? Sí, justamente en este mayo pasado empezamos con el nuevo proyecto Munani Danza, que tenemos ya nuestra agrupación de danza, y justamente por ahí están nuestras compañeras. Ah, ya por acá estaban las bellísimas acompañantes. Nuestras bailarinas muy hermosas, que por cierto son en un grupo de tantos hombres, pues son el punto de quiebre, ¿no? Pues para estar en esta variedad. Para romper el hielo, dicen. Sí. La seriedad de los hombres. Y pues ese es el proyecto que estamos en este año encaminados. De ahí, pues, proyectos así no tenemos todavía. Un poquito a largo plazo es esto de la música en sí, consolidarnos más y también la danza. Paikuna pakshutika munani nishpaka tukuita imatapas munayun misuranchi nin sinaka imatapas munayun raspami ajikan nin sinaka chay yuyaita hapishpami munani nishpa sutirirganchi nin sinaka paikunaka ña shukta tushuk masikunata pasmitanda chikunchi nin kunampika ña munani tushukuna pasmitian nin masikuna sinaka paikunapak chayunapi nin por si acaso para algún compromiso social, para divorcios, para la fiesta del divorcio, para la fiesta del matrimonio, bueno, aunque sí, dicen también que matrimonio no es fiesta, ¿no? Sí, ¿a dónde hacemos, contactamos? ¿Con quiénes nos contactamos? Sí, también hacemos misas negras, blancas. Misa negra, cualquiera de esos. Bueno, pues nuestros contactos es el 0984-194-111 o también al 0228-6462. Sinaka, hasta wanka kaya yushangichinigme hasta wanka kaya yupaikunaman. Ijak iskun pusak chusku shuk, iskun chusku shuk, shuk, shuk. Chayman. Mana gispaka, teléfono celular, como es convencional, iskamaka. Ijak iskai, pusak sukta, chusku sukta iski. Chayman mi kaya yitukungichinig. Maijan man kaya ngam. Sí, también en las redes sociales, en Facebook también nos pueden encontrar, en YouTube también. ¿Cómo están? ¿Cómo encontramos? En Facebook Munani Música y en YouTube igual Munani. Munani, ya. Facebook ninchi ya que chaypi, sino ya que YouTube pas yusangichinin, más que yusangichinin chaypi ka paikunaka, rishun zanin mi mai jak tamam pas takinda de karanga pomashikuna. Sina kaspaka yupay chapasun yari, pagishunguja samus kamandak, kutimbang samu pangichi, kaypi ka pungo pasas kami echarin na hupasun, sina nyukanchita kaypi chaskan kaman ganacho, sina ya ta maipito parispaka kushushka chari nyakurito parinahusu masikuna, pagishunguja pachakuna minya chay kamancha kapang, nya puchu kaita takispa chayo aya chipasun, ya sina kaspaka nyukanchika nya ripanchi jami. Sinaka aliguta tu España kaiwa pucho kasta kinga pa kaya kama masikuna. Sina mikan kaya kama na chukuna kai pi karaka kuna munani pi kai pi wangori kuna Johnny Sanchez sina jatak Andres Valenzuela sina jatak Manuel Regalado sina jatak Dani Chela sina jatak David Kimbita sina jatak Ramiro Munala sina jatak Kindi Yawar paikuna mikan munani. Bueno, si no es paca, saquinche, masicuna, samos, lunes, tacote, samos, un sinaca, compañeros y agradecidos de todo corazón, las puertas de este programa de Rick Sinaco y abiertos, cuando ustedes deseen, los viernes estamos aquí, dispuestos a recibir para que sigan compartiendo este trabajo musical, así es que, bueno, regálenos una última yapita de la música de Munani y pues, ojalá hoy en otras oportunidades podamos encontrarnos. Sí, nos despedimos con un fandango que es la bandera de nuestro primer disco y también con una compilación, también lo hacemos en el segundo disco. En este momento vamos a pedir a toda la gente que nos escucha que nos desestresemos. Se llama justamente Cero Estrés, un fandanguito que lo traemos con mucho gusto. Cero Estrés. Cero Estrés. Ritinakuy. Kay pachakama, kay uyachita apamushkanchik. Yuyay kunawan, wiyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, chamu punyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Incisa, chinayata, kaypimi kanchik tandanakuykunami rurashkaka. Minchakama.